Continuando esta serie sobre la Biblia y la ciencia, quiero completar hoy lo que empecé a decirles en mi plática anterior. Ya les aclaré que soy un gran admirador de la ciencia y que el único propósito de estos comentarios es destacar que hay científicos que coinciden con la Biblia, aunque haya otros que no tienen la misma actitud. Por supuesto, como ya lo hice notar varias veces, en la actualidad no hay una guerra entre el cristianismo y la ciencia. Lo que pasa es que dentro de la ciencia contemporánea hay diversas corrientes de opinión. Algunas de esas corrientes tienen sus discrepancias con la Sagrada Escritura, en tanto que otras muestran interesantes puntos de coincidencia. En la plática anterior les mencioné una importante expresión de Carlos Darwin sobre su propia teoría de la evolución. Dijo literalmente: "Con mi mente no puedo creer que estas cosas llegasen a ser por casualidad". Este pensamiento del propio Darwin es muy importante porque en realidad creer en la evolución es creer en la casualidad. Sin embargo, la ciencia no puede afirmarlo categóricamente. Por ejemplo, el científico Murray Eden utilizó computadoras de alta velocidad para presentarles el siguiente problema. Empezando por el caos, a cualquier distancia razonable en el tiempo, hasta 8 billones, no millones, sino billones de años atrás, ¿puede este complejo mundo haberse producido por casualidad? Hasta ahora la respuesta de las computadoras ha sido un no definitivo y absoluto. De este modo, la ciencia se encuentra ante una seria y profunda contradicción. Por otra parte, algunos partidarios del evolucionismo biológico dicen que una prueba de su teoría es que hace millones de años el hombre vivía en cavernas y usaba armas de piedra, mientras hoy vive en magníficos edificios y ha logrado la desintegración del átomo. Pero hay que tener cuidado con esa clase de argumentos. Una cosa es la llamada evolución orgánica y otra cosa es el desarrollo intelectual. El científico contemporáneo Jean Rostand, biólogo, miembro de la Academia de Francia, especialista en problemas genéticos, investigó años atrás la teoría sobre el origen de las especies publicada por Carlos Darwin, que nos atribuye parentesco con el mono. Luego, al referirse al nacimiento de los niños de hoy, Rostand declaró: "El pequeño ser humano, que dentro de un rato abrirá los ojos a nuestro viejo mundo civilizado, es exactamente el mismo que si hubiera nacido hace 100.000 años. El agrupamiento de cromosomas es semejante. No pertenece a ningún tiempo, no está marcado en absoluto por su época, aporta un acervo intacto, etc." En otras palabras, Rostand también señala, como otros científicos, que la naturaleza tiene una ley general de constancia y que la realidad no está de acuerdo con la teoría del evolucionismo orgánico. Además, los cambios propios de la civilización nada demuestran. Por ejemplo, en este último siglo, el siglo XX, la humanidad ha avanzado a un ritmo acelerado, sin precedentes. Se han descubierto e inventado tantas cosas, se han hecho tantos hallazgos, se han logrado tantas victorias científicas que, desde el punto de vista técnico, parece que los hombres de comienzos del siglo pasado estuvieran un millón de años atrás nuestro. En 100 años se avanzó mucho más que en miles o millones de años. Pero no existe ninguna diferencia orgánica entre el hombre del año 1800 o del año 1700 y el hombre de hoy. Orgánicamente no hubo evolución alguna. En esencia sigue siendo el mismo hombre pese a los espectaculares cambios de su mundo. Por eso, amables oyentes de La Voz de la Amistad, lo cierto es que tales cambios no prueban nada. Pero lo que yo quiero enfatizar es que la renovación espiritual tampoco es ni puede ser fruto de la evolución. Es inútil esperar que las cosas mejoren con el simple paso del tiempo. Aunque transcurran millones de años, el hombre no podrá alcanzar una victoria espiritual. por evolución. Decía un escritor que, aunque pudiéramos darle millones de años de plazo a una gallina para que aprenda a repetir de memoria algún fragmento de las obras de Shakespeare, jamás podría recitar ni siquiera la primera línea. El ejemplo tiene cierto matiz humorístico, pero es indiscutiblemente real, verdadero, y lo mismo ocurre con la naturaleza moral del hombre. Han pasado muchísimos siglos desde que los hombres se mataban entre sí a golpes de garrote. Hoy, después de tanto tiempo, siguen matándose los unos a los otros, aunque ahora utilizan armas mucho más refinadas. Los salvajes usan arcos y flechas, y los hombres civilizados emplean ametralladoras o bombas atómicas. Felizmente, la victoria espiritual que no puede alcanzarse por medio de la evolución puede lograrse instantáneamente por nueva creación. Lo que el paso de los años jamás puede conseguir, lo hace Cristo en el mismo momento en que lo recibimos en nuestro corazón. Si usted no tiene esa experiencia, recuerde, amable oyente, que Cristo puede quitar de su espíritu todo lo que es viejo y pecaminoso, puede perdonar sus pecados y transformar definitivamente su existencia. Ponga su fe en Él. Crea que Él puede y quiere hacerlo. Cristo hará de usted una nueva persona. Pídale su pronto auxilio, sin demora, para alcanzar de esa manera la eterna salvación de su alma y el cambio total de su vida presente. Entonces se cumplirá en usted lo que leemos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así dice la Biblia.